Somos una colonia material porque hemos sido colonizados espiritualmente. Porque se ha falsificado nuestra historia para que no seamos una nacionalidad. Somos una colonia sin justicia social, ni libertad, ni democracia, ni patria. En las colonias la regla es la desigualdad social. En las colonias la libertad es para pocos. La democracia no tiene demos. La patria no es la comunidad de quienes habitan un mismo suelo, tienen modalidades semejantes, una misma tradición, y los une el fuerte vínculo de una fraternidad. Sino que la patria es una entelequia que se expresa en abstracciones y se siente como las ventajas de cada uno. En suma son las ventajas para los de afuera, porque ellos sí que están unidos. Ese es el drama, el hondo drama de los argentinos. Es el drama de todos los países que están en la etapa colonial de su cultura. Se les ha torcido su historia para torcerle su destino. No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo son internos. No es posible una dominación foránea si no hay una paralela voluntad de sometimiento en los nativos.